con esos marcos, sin violar la Constitución, se logró ya en la Cámara de Diputados la aprobación de la ley electoral. ¿Qué beneficios, aún parciales? Pues que sí se redujo el gasto del INE, porque habían muchas oficinas duplicadas y se hizo pues un ajuste, una integración y otros gastos. En general se logró un ahorro como de 3.500 millones de pesos. Algo es algo.